Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Bienvenidos, bienvenidos como siempre al espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Aquí todos los días y siempre a cada momento, a cada instante, para poder llevar lo mejor de la naturaleza. Siempre la medicina de la mente, la medicina del alma, la medicina de las emociones y también la medicina natural, al alcance de todos. Hay que ser siempre gratos en todo momento de nuestra vida. A veces el ser humano se olvida de que procede de un Dios, de que procedemos de un ambiente muy espiritual. Y Dios quiere la espiritualidad para todos sus seres, en todo el universo. Significa el cumplimiento de la ley. Y las leyes son infinitas. Pero a veces se resumen en determinados mundos, en el nuestro, como los mandamientos, que son 10 leyes para todos los planos, para todas las especies. Ahí, mientras menos mandamientos necesita el ser, significa que su evolución avanza más. Inclusive una cultura como los incas no necesitaban más de 3 principios. No necesitaban muchas leyes, porque tenían un buen avance en la espiritualidad, en el conocimiento. Aparentemente eran primitivos, aparentemente, para nuestra óptica actual, pero para la vivencia de ellos tenían mucha evolución. Por ejemplo, se prohibía mentir. La sinceridad era puesta a prueba en todos sus habitantes, comenzando por el Inca. No mentir. Estaba prohibido ser perezoso, ocioso, pues había que cumplir con la ley del universo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Todo el mundo laboraba, todo el mundo trabajaba, todo el mundo estaba en actividad para producir. Y así sucesivamente, estos seres eran, en cierta forma, seres muy avanzados, muy evolucionados. y lógicamente tenían buenos estímulos, muy buenos estímulos. Ellos también esperaban una vida buena en el futuro. Eso los estimulaba a prepararse, a practicar esas tres leyes, esos tres mandamientos. No mentir, no ser ocioso, o sea, no ser perezoso, era muy importante en sus prácticas diarias. Y entonces ese estímulo les valía mucho. Todo ser humano, todos necesitamos de estímulos, de una buena esperanza. Los niños caminan mejor, evolucionan mejor, estimulándolos. Existe el estímulo a través de la vista, por ejemplo, a través de un alimento preferido, a través de una fruta preferida, a través de un color preferido. Inclusive hay plantas estimulantes, hay frutas estimulantes, hay verduras estimulantes, como también hay emociones y sensaciones estimulantes. En medicina natural y en la medicina de la farmacopea, de la medicina convencional, si un producto, sea natural o sea sintético, no estimula al cuerpo, no sirve de nada. Así de simple. Esto es muy importante. ¿Por qué? Vamos a poner ejemplos de lo que son los estímulos. Cuando uno ve un plato bien agradable, bien sazonado, con buenos colores, prácticamente la visión y el olor comienzan a estimular a las glándulas salivales vía sistema nervioso, vía reflejo del sistema nervioso. Entonces uno comienza a segregar saliva. Usted lo ha notado, ¿no? Usted a un perrito, un canino, le coloca un trozo de carne, inmediatamente comienza a soltar baba, saliva, porque se está estimulando. Todos tenemos para ese estímulo una serie de células nerviosas, es lo que se llaman los receptores nerviosos, y que de una u otra forma se estimulan, como por ejemplo la vista. Nuestra vista responde a la luz. ¿Por qué? Porque nuestras células nerviosas, los conos, los bastones, estimulan a la retina del ojo y van a responder a un estímulo de la luz. Y eso es constantemente. Por eso que nosotros, para descansar bien, necesitamos de una oscuridad total. No pueden haber rayos indirecta o directamente de luz a la hora que nos acostamos. Por eso a veces se recomienda unas gafitas, ¿no?, de oscuras, de tela, ¿no?, para no tener ningún tipo de, diríamos así, de reflejo. Esto es maravilloso. Entonces todos necesitamos de estímulos. Por ejemplo, una buena palabra, un buen concepto, un buen sentimiento, estimulan inmediatamente al ser. Claro, muchos para ser engañados y otros en verdad que sí son buenos los estímulos. Y así sencillamente el estímulo existe para el bien o para el mal. Porque el estímulo, al fin y al cabo, lo que hace es aumentar la actividad del cerebro, la actividad de las neuronas del cerebro. Y bueno, el cerebro suelta unas sustancias que van a estimular a todas las terminaciones nerviosas de todo el cuerpo mediante la noradrenalina, que es un estimulante muy natural, pero este estimulante necesita de ser segregado por ciertos antígenos, ciertas sustancias, algo así como, por ejemplo, en los pacientes del asma, que padecen de asma, que lo que estimula a las células que son muy sensibles en las paredes de los bronquios, llamadas células cebadas, los alérgenos, justamente. Los alérgenos que son los aditivos químicos, por eso que no es bueno consumir alimentos procesados, industrializados, van a estimular a estas células para que produzcan la histamina, que es lo que va a hacer que se desprenda ese moco y cierre el conducto de la respiración. Y el paciente con asma pues siente que se está ahogando. Pero este fue un estímulo negativo, un estímulo por sustancias, digamos, como son los aditivos químicos, sustancias químicas, que el organismo no la reconoce como algo bueno, como un estimulante natural, ¿correcto? Entonces, para calmar estos cuadros de asma se utilizan pues también estimulantes, pero contrarios a los sintéticos, es decir, antihistamínicos. Esto es muy interesante comprender la importancia que tiene de los estimulantes. Otros, por ejemplo, tienen problemas en el sistema nervioso, alguna ansiedad y recurren a los alcaloides, consumen su taza de café y se sienten tranquilos, ¿no?, hasta que pase el efecto del estimulante, de la cafeína, de este alcaloide psicoactivo. Otros recurren a otro estimulante como es el tabaco. El tabaco pues contiene la nicotina, que es otro estimulante, pero no es bueno, ¿no?, para nuestra salud. Otros, para calmar sus penas, su ansiedad, recurren a otro estimulante como es el alcohol, hasta que caen en las garras del alcohol. Esto es muy interesante comprenderlo. Otros recurren a las gaseosas, consumen gaseosas todo el día, 2-3 botellas, y llegan a consumir más de prácticamente cantidad de cafeína y cantidad de azúcar blanca refinada, que también es otro estimulante sintético y que hace mucho daño a la salud. Imagínense, por cada botella de 600 mililitros, que ahora la mayoría de botellas de gaseosas las colocan, les colocan algo de 600 mililitros. ¿Usted sabe cuántas cucharas está consumiendo? 12 cucharas de azúcar blanca refinada. 12 cucharas, y si usted toma 2-3 gaseosas al día, usted está consumiendo 36 cucharadas llenas de azúcar blanca refinada. ¿Usted cree que eso es bueno para su salud? Usted ahí está súper estimulando al páncreas, como que usted subiera en un ascensor, ¿no?, despacio, piso por piso, pero el ascensor no sube despacio, sino coge la velocidad del primer piso a toda velocidad hasta el piso 20, y de arriba usted baja a toda velocidad, otra vez sube a toda velocidad. Algo así es el estímulo artificial, sintético, al páncreas cuando usted consume 12 cucharadas de azúcar blanca refinada a través de la gaseosa. Muy aparte la cafeína, de los colorantes y los espesantes. Imagínese. Igual sucede también con el alcohol, con la nicotina, o sea, los cigarrillos. En menor grado la cafeína, o sea, el café. Y así una serie de drogas. Imagínese. Pero también hay estimulantes naturales que se encuentran, por ejemplo, estimulantes naturales. Queremos estimular al hígado, ¿verdad?, para que el hígado funcione mejor, suelte más sales biliares, para ese amargor de boca que tanto paciente lo tiene hoy en día, ¿no?, que son reflujos biliares. Entonces buscamos principios activos coleréticos y colagogos, es decir, que van a estimular al hígado y a la vesícula, tener mayor movimiento para que la vesícula se limpie, suelte por ahí algunos cálculos, y igual el hígado. Entonces, ¿dónde los encontramos? En todos los amargos. Claro que hay amargos venenosos también, hay que tener cuidado. En todos los amargos de las plantas, en el, por ejemplo, queremos disolver y sacar un cálculo, claro, con teniendo cuidado del tamaño, ¿no? Del tamaño. Entonces, le proporcionamos, ¿no?, al hígado y a la vesícula aceite de oliva, por lo menos un cuarto a media taza, al acostarse varios días, y en algunos, en la mayoría, da resultado. Podemos darle más valor agregado, pues un buen estimulante también vendría a ser la toronja con la naranja y el limón. Entonces tomamos una taza al levantarnos y otra antes del almuerzo. Automáticamente ayuda como estimulante también a los movimientos peristálticos o a los movimientos internos del hígado y la vesícula. Pero al fin y al cabo son estimulantes. Igual a un niño, cuando usted le da un plato bien presentado, agradable y que le guste, es un excelente estímulo para abrirle el apetito y le pide otro plato más. Igual una fruta que a usted le agrade, cuando la ve, inmediatamente se estimula a consumirla. Esto es muy interesante, de cómo entender a la naturaleza, tanto física, mental y espiritual. Por ejemplo, lo espiritual, de igual manera. El mejor estimulante para el ser humano, pues, es que si cumple las leyes y mandamientos, entra al reino de los cielos. ¿Quién no quisiera entrar al reino de los cielos? Es la máxima expresión de regocijo, de perfección, de felicidad, que todos los seres del universo aspiran a ingresar al reino de los cielos. Pero ¿cuál es estimulante para eso? El cumplimiento de las leyes y mandamientos. Si violamos la ley, más bien nos alejamos. Entonces es ya no hay como un estímulo, más bien ya vendría a ser una violación a la ley. Y regresamos nuevamente a nuestro cuerpo. Miren, los estímulos serán en lo mental, en lo espiritual y también lo físico. Por ejemplo, muchos tienen el estómago muy, muy pesado. O sea, la digestión se vuelve pesada, falta algo que lo estimule. Bueno, así como el hígado lo estimulan los amargos, también los amargos estimulan a los jugos digestivos para producir más jugos gástricos. Por ejemplo, para estimular a los músculos, el laurel es un estimulante muy suave para todo el sistema muscular. Bueno, y así sucesivamente, el chocolate, por ejemplo, sin el azúcar sería un buen estimulante, ¿sí? Sería un excelente estimulante. Bueno, tiene la teobromina, en ciertas medidas es un buen estimulante, estimula el sistema inmunológico. Según la FDA, se considera al cacao como el mejor estimulante de la naturaleza para aumentar la inmunidad del organismo. Imagínense qué les parece, pero en estado crudo, ya en estado cocido, baja. Y si le agrega azúcar, ya prácticamente como que se malogra. Entonces, por eso que hoy en día, bueno, si usted no puede evitar los chocolates, consuma su chocolate, pero a un 70% de cacao, 70%. Y solo 20 a 30% que le agregan el endulcorante. Entonces lo siente bien amarguito, pero es mucho mejor, lógicamente, que cuesta un poco más. Cuesta un poco más. Y así, bueno, tenemos, pues, cantidades de estimulantes. Así que todos los días hay que estimularse. Por ejemplo, la oración es un excelente estimulante. Es un estimulante para el espíritu, porque el hecho de agradecer a Dios cuando uno se levanta, va a ir bien, está preparando el terreno del día para que todo vaya bien. Y si uno pasa pruebas durante el día, las pruebas se aminoran, es decir, uno sabe puede llevar la carga de las pruebas, pero siempre y cuando uno utilice el estimulante de la oración. Es maravilloso la oración, acrecienta el espíritu, como que dan más ganas de vivir. Cuando uno pasa sobre todo muchas pruebas, pues la oración es muy buena. Y si usted aplica al otro factor, el ayuno, imagínese usted, el ayuno y la oración son prácticamente las dos mayores herramientas de estímulo más perfectas del universo, el ayuno y la oración, hasta para inclusive tratarse alguna enfermedad, para las enfermedades mentales. Es una maravilla hacerlo conscientemente, el ayuno y la oración, limpieza del cuerpo y limpieza de la mente, ambas cosas van paralelas, así que no deje usted de orar y también ayune de vez en cuando. Bueno, hay una excepción del ayuno, pues para los que están con anemia, indudablemente un paciente con anemia no es adecuado que ayune, solo ore nada más. Tampoco un paciente con tuberculosis no lo vamos a hacer ayunar. A los niños tampoco se los puede hacer ayunar, ellos están en crecimiento, salvo excepciones de horas nada más, unas 3-4 horas pues consuma fruta, pero esas básicamente son las excepciones. Después, bueno, todo el mundo puede emplear estas dos terapias, estas dos herramientas poderosísimas, el ayuno y la oración. Generalmente a veces más se ora y poco se ayuna, pero es bueno hacerlo también paralelo. Y bueno, son estimulantes, ¿no?, de la mente, del espíritu, como hay estimulantes del cuerpo, ¿no?, que estamos, bueno, dándoles a conocer, unos buenos y otros malos. Los malos, ya sabe usted, no son buenos porque nos generan una dependencia y nos agotan, por ejemplo, y nos vuelven dependientes. No son buenos el café como estimulante, no es bueno el alcohol, no es bueno el tabaco, no es bueno la marihuana, ningún tipo de drogas. Bueno, la cocaína, salvo excepciones de pacientes que no pueden soportar el dolor, no pueden soportar el dolor, pero eso tiene que ser con aplicación médica, no ir a buscar pues para el dolor esta sustancia, porque puede ser un estimulante tan severo que usted ahí nomás queda a la primera que toma. Bueno, y hay estimulantes pues sanos y naturales que son restauradores de nuestra salud. Por ejemplo, en Luz Alfa, ¿cuáles son los estimulantes naturales que tenemos? El SPGOI. El SPGOI, ya muchos lo comprueban, cuando comienzan a tomarlo, aumenta la vitalidad en nuestro organismo. ¿Y sabe por qué? Porque contiene la mayor fuerza de la naturaleza en clorofila. Y la clorofila tiene biofotones, es decir, son acumuladores de la energía solar, ¿no? Los biofotones acumulan la energía solar en lo que es la clorofila. Usted se consume una ensalada de verduras, ojo, verduras frescas. Esto es muy importante que usted lo sepa, para que usted en adelante sepa pues, cuál es la razón de consumir una ensalada de verduras. ¿Cuál es la razón de consumir una fruta? Las verduras y las frutas contienen biofotones, que son pequeñas celdas acumuladores de la energía solar. Y cuando usted los consume, esos biofotones en forma de cascada se sueltan en el organismo y le van a dar mucha vitalidad, mucha fuerza. Eso es muy importante. Este es quizás uno de los mejores fundamentos del por qué ser vegetariano. Porque todos necesitamos de estimulantes sanos que nos den vitalidad en nuestro organismo. Cuando usted consume un alimento cocido, un trozo de carne, qué sé yo, cualquier alimento así, demasiado, extremadamente cocido, los biofotones casi están nulos, No hay un buen estímulo, salvo el carbohidrato, que masticándolo bien vamos a convertirlo en azúcares simples, de ahí en glucógeno, el hígado lo almacena y lo reparte el organismo. Los carbohidratos, papa, yuca, camote, cereales. Pero cuando consumimos una ensalada de verduras, así fresquita, sea de pepino, de lechuga, de apio, qué sé yo, tantas verduras que hay, o una fruta, estamos consumiendo la mayor fuerza de la naturaleza en forma de biofotones, acumuladores de energía, que van a estimularnos o van a estimular a todos los nervios del organismo, comenzando por los de la piel, de la vista, del hígado, de los estimulantes o los nervios también del estómago. Y se hace una sinergia maravillosa cuando uno consume una salada, una ensalada de verduras. Parece que no fuera alimento, ¿verdad?, la ensalada de verduras, aparte de sus vitaminas. Entonces, estos acumuladores de energía lo acumulan mediante la fotosíntesis, cuando una plantita está expuesta a los rayos del sol. Y cuando llueve, también las plantas, las verduras se alimentan de otras sustancias maravillosas, como son los iones negativos. También son formas de biofotones que acumulan energía solar. Y uno consume esa energía solar a través de los biofotones, a través de las ensaladas de verduras, a través de una alimentación vegetariana. Por eso que no hay que olvidarnos de incluir en todo alimento que uno consume algo que sea crudo, y siempre hay que consumirlo primero, de preferencia. La fruta antes de los alimentos, una media hora, un cuarto de hora. Las ensaladas, pues de preferencia antes, pero pueden ser también en forma de intermedio, pero de preferencia antes. ¿Por qué? Porque las ensaladas, las frutas, las verduras, tienen, aparte de los biofotones, acumuladores de energía, tienen vitaminas y tienen enzimas, abundantes enzimas. Y esas enzimas pues van a acelerar el proceso bioquímico de los alimentos. Entonces uno va a tener mucha capacidad de absorción de esos nutrientes que se convierten en estimulantes. Hablar de los estimulantes es no terminar. Es como que, bueno, se le prende la chispa a uno y no para. Y es agradable, ¿verdad? Es muy agradable. Quizás en este momento esté estimulando a muchos a escuchar este programa, los que por primera vez lo escuchan, ¿no? Otros, bueno, ya nos sintonizan durante mucho tiempo, pero hablar de los estimulantes, inclusive queremos hacer de este programa el mejor estimulante de la medicina natural de toda nuestra audiencia. Hacer todos los días así un buen estímulo, un buen programa que sea súper estimulante y que nos dé esperanzas de vida. Y es así. Por ejemplo, un excelente estimulante es la naturaleza. Diríamos que es el mejor estimulante, es un todo, ¿no? La naturaleza, dando cumplimiento al principio que dice que no es el médico ni la medicina la que estimula, sino la naturaleza. O no es el médico ni la medicina la que cura, sino la naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos como profesionales en la salud? Estimulamos al ser humano, la mente, el cuerpo y el alma, a través de los principios activos, tanto biológicos, ¿no?, como espirituales. Por eso es importante cuando se dice a veces el alimento para la mente, ¿no?, y el cuerpo. Mente sana en cuerpo sano. Ese tiene un fundamento profundo. Entonces, existe, cuando se dice que es la naturaleza la que sana, hay que saber diferenciar la naturaleza de lo alto, la naturaleza divina, y la naturaleza de la propiamente terrenal. La naturaleza terrenal vienen a ser todos los principios activos biológicos de la naturaleza. del sol, de las plantas, la tierra, los vegetales, las frutas, ¿no? Son estimulantes naturales, es naturaleza pura. Y lo otro es el mejor estimulante del universo, el Creador. Por eso dice la frase y la parábola, todo es posible para aquel que cree. O también, la fe mueve montañas. ¿Qué significa la fe mueve montañas? Es un estímulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estimula que se mueva una montaña de un lugar a otro? Es el creer y poder. Y para poder, el poder hay que ganárselo, pero no poder para sentirse orgulloso y grande y poderoso, sino poder en ciencia, aplicar ciencia, como Cristo, por ejemplo, en el pasado transformaba los elementos de agua en vino. ¿Qué estaba demostrando ahí? Él estimulaba con el poder divino, porque se lo había ganado, a los elementos de la naturaleza y hacía transformaciones instantáneas. ¿A quién ordenaba para que se realice esas transformaciones? Pues mentalmente le hacía un llamado y a la vez una orden a las sustancias más microscópicas de la materia, que vienen a ser los querubines y que gobiernan los elementos de la naturaleza. Y le obedecían a él porque, bueno, era una jerarquía espiritual demasiado elevada. Y entonces, a ver, vaya cualquier fulano a transformar los elementos de la naturaleza en vino, pues los elementos dicen, ¿y este demonio quién es para obedecerle? Entonces, en ese aspecto, es bastante interesante el estímulo espiritual. Por eso que no hay que olvidarse de leer siempre las Sagradas Escrituras. Ese es otro fundamento de los estímulos. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras, está ingresando por la vista conocimiento. ¿Para qué? Para uno ser transformado en ser de luz. Entonces, ese es un estímulo. Y entonces el ser humano comienza a estimularse, comienza a ingresar en forma de líneas vibratorias el conocimiento a través de la vista. Por eso que libro significa líneas en vibración mental positiva. Cuando uno lee libros buenos, entonces uno está siendo estimulado por líneas vibracionales, ¿no?, positivas. Pero usted lea un libro de pornografía o un libro negativo, por ejemplo, lea Maquiavelo, para que muchos de los políticos perversos leen a Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo dice, pues, el fin justifica los medios. Es decir, para llegar a un fin no importa los medios, tenga que matar, etcétera, etcétera. Usted lo hace nada más para que llegue a ese fin. Ellos, los políticos mafiosos, los políticos negativos, leen pues a Maquiavelo. Entonces se estimulan con líneas vibracionales negativas, pues, no buenas. Entonces, en ese aspecto, cuando uno lee un libro sagrado, se está estimulando con líneas vibracionales buenas, positivas. Entonces uno se siente que crece espiritualmente, porque es un alimento que llena. Por eso que el mejor estímulo para el ser humano en la parte espiritual es el conocimiento. El conocimiento, si usted no lee, no estudia, ¿qué está ingresando? Y esto lo pasan pero millones de seres humanos. Millones de seres humanos solamente viven para comer, y comer chatarra, para comer alimentos que los enferman cada día, y trabajan todo el día como esclavos, tan dale y dale y dale como esclavos, y en la noche terminan en la pollería, ahí consumiendo hormonas, consumiendo gaseosa, consumiendo una serie de alimentos procesados negativos. Entonces imagínese, ¿qué vida es esa, no? Eso no es vida. Y de hecho que se van a enfermar. ¿Por qué? Porque no, la conciencia de ellos no despierta. Su conciencia está dormida. Y por lo tanto, no va a haber un buen estímulo. Pero cuando el ser humano es consciente, cuando el ser humano es consciente de su salud, se ama, se quiere, quiere prosperar, quiere avanzar, quiere mejorar, se estimula consumiendo alimentos sanos. Pero cuando el ser humano por ignorancia, digamos, consume, toma gaseosas, café, tabaco, alcohol, carnes, grasas, frituras, imagínese usted, es como hacerse un harikiri. Es como que todos los días usted se está hincando con un alfiler, como que todos los días se está torturando. Y los seres humanos así, parece que muchos les gusta ser masoquistas. Todos los días están que se autosuicidan y no se dan cuenta. Eso es terrible, ¿no? O sea, está escrito, ¿no? Tienen entendimiento, pero no entienden. Ven, pero no quieren ver. Tienen vista, pero no ven. Entonces, desgraciadamente es así, pues es parte de la naturaleza del ser humano. Unos avanzan, otros estacionan, otros retroceden. Hay de todo, ¿no? Entonces creo que todos los que compartimos este programa queremos avanzar, no queremos retroceder, no queremos involucionar. Es terrible cuando el ser humano involuciona, y la involución es un contraestímulo. Eso está dado cuando el ser humano, cuando se dice el ser humano mete la pata, cuando el ser humano prácticamente se degrada, y nadie le manda a degradarse. Lo hace por simplemente pues por voluntad o por conocer lo que es la degradación. Sensaciones que, bueno, a veces el ser humano lo pide porque lo desconoce, ¿no? Le pide a Dios, Señor, ya no sé cómo es lo que es la involución, la degradación. Es una experiencia que es mala, pero quiero aprenderla. Uy, hijo, estás pidiendo el mal para ti. No es bueno el mal. Pero bueno, te voy a poner la prueba para que las conozcas nomás y salgas inmediatamente. Es decir, una cosa es conocer el mal y otra cosa es dejarse influenciar por el mal. Son dos cosas diferentes en el universo. Y Dios lo deja, ¿no? El Creador deja en función de que todo espíritu nace en la vida, ¿no? O vuelve a nacer para conocer nuevas sensaciones. Es que el espíritu es ávido de aprender, de querer aprender. Ay, Señor, dice, esto no lo sé, esto sí lo sé, esta sensación ya le he pasado, quiero aprender esta sensación. Y el espíritu se vuelve insistente ante el Creador, como un niño ahí, pues, que está con la gripe, está con los bronquios y quiere un helado. Quiere un helado. Imagínense si el padre o la madre le da un helado con una bronquitis crónica, pues puede venir una neumonía, ¿no? Entonces dice, no, hijo, esto te hace daño, esto no es factible, no es correcto. Ya, no me haces caso a tu padre, a tu creador, anda ya a Los Ángeles para que te aconsejen. Y igual le aconsejan, pero el espíritu se vuelve terco, testarudo. Dice, no, Señor, yo quiero vivir esta experiencia porque la desconozco. Y bueno, pues tanto que el espíritu pide y pide, y pedir es un derecho, y pues el Creador, bueno, con el dolor de su corazón, le dice, pues vive tu experiencia, y el Espíritu las vive. El Espíritu muchas veces es osado, porque no necesariamente hay que experimentarlo, también uno observa, ¿no? Puede observar cómo otros sufren con tales experiencias ingratas que pasan. Eso es suficiente. Pero bueno, hay espíritus que quieren vivir todas las experiencias, entonces se estimulan, pero de forma negativa, como los que, por ejemplo, quieren liberar las penas, en vez de hacerlo en forma buena, buscan el alcohol para liberar las penas, ¿no? Las tristezas, buscan el tabaco, buscan las drogas, y eso no es bueno, porque aparentemente se libera las tensiones, pero eso mata el alma, aniquila las células. En cambio, si yo busco estímulos sanos para liberar tensiones y de paso se convierte en medicina, como por ejemplo caminar, correr, hacer ejercicios, abrir los poros de mi cuerpo, comienzo a liberar esas tensiones por ahí. Pero es un estímulo muy bueno el deporte, ¿no? El deporte es uno de los mejores estimulantes de la salud, así como las frutas. La alimentación vegetariana es el mejor estimulante de las células, del organismo. Entonces hay que aprender a estimularnos vía sistema nervioso, por la vista, por la piel, por las ideas, ¿no?, que uno genere, ¿cierto?, por las intenciones también. Y así hay muchas vías para la estimulación, como también, por ejemplo, en las plantas, ¿no? Esto es muy importante saber. Hay cantidad de plantas estimulantes. Por ejemplo, plantas para estimular el hígado, para que funcione bien, para que mejore ante un problema de hepatitis, hígado graso, amargor de boca, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, el diente de león, el famoso taraxacum, maravilloso estimulante del hígado. Búsquelo, consúmalo, siempre recomiendo licuar unas 20 hojas, pues, con, por ejemplo, con su papaya, su jugo de papaya, y unas 10 pepitas de 10 semillas de la papaya, licuarlo bien bien y tómelo antes de cada alimento. ¡Qué maravilla para su organismo! ¡Qué maravilla! A todo el mundo le va a caer bien. ¿Será por el 1%? Que bueno, pero no creo. A todo el mundo le va a caer bien, sin azúcar. Y si quiere agregarle un poquito, que sea azúcar integral, o miel de caña, o melaza de caña, o etcétera, pero mejor es así solo, ¿ya? Ambos. Porque la papaya ya tiene su fructosa natural. Y bueno, tenemos también, ya más fuertes, la cancha al agua, que es muy bueno para el acné, es un buen estimulante del hígado. También tenemos, por ejemplo, la carqueja, es otro buen estimulante para el hígado, el cardo santo, el agracejo, el pájaro bobo. Tenemos un montón de plantas estimulantes del hígado, la zarzaparrilla, la smilax medica es buenaza también, pero a la vez es buena para la piel. O sea, una planta, no solo tomen en cuenta, es bueno para estimular el hígado, es bueno también para estimular muchos órganos. Por ejemplo, si usted toma el cardo santo, parecido al diente león, ¿no?, es un poquito más amargo, no solamente es un estimulante o un alterativo del hígado, sino también es un estimulante digestivo. Es un estimulante de la glándula sudorípara, es decir, es sudorífico, provoca la sudoración. Esto es muy bueno. Y también hay estimulantes contrarios, ¿no? Por ejemplo, un antidiaforético para no sudar es la salvia real, que se emplea mucho cuando el ser humano está muy nervioso, ¿no? Se estimula al nerviosismo. Entonces le calma la ansiedad. Qué maravilla, ¿no? Es un estimulante, pero para calmar la ansiedad, contrario a otros que más bien aumentan la ansiedad, podemos decir así. Y así, por ejemplo, el agracejo también es otro estimulante para el hígado, pero a la vez también es digestivo, también es un estimulante de los intestinos, es decir, aumenta los movimientos peristálticos y ayuda a que uno evacúe mucho mejor. Es muy suave, es muy colagogo, es maravilloso. Y bueno, y así, por ejemplo, un excelente estimulante es el ajo. Uy, el ajo, por la cantidad de antioxidantes, estimula el sistema inmunológico. por lo menos paraliza más de 15 sustancias cancerígenas. ¿Qué le parece? Pero a la vez estimula los riñones, es un buen diurético, es un también estimula al estómago, en el caso de gases es un buen carminativo. En el caso de la vía respiratoria también es un estimulante de los pulmones, porque es expectorante. A la vez es como un antibiótico, es un antiséptico, estimula a eliminar a los gérmenes patógenos y expulsa, ayuda a eliminar los parásitos también. Es un estimulante, es un antihelmítico. Bueno, y así tenemos, mire, qué cantidad de plantas. Estamos hablando del hígado, ¿no? El boldo, etcétera, etcétera. Y así, bueno, hay estimulantes analgésicos. Entonces, por eso le decía un principio, si uno no estimula el organismo para lo que uno desea tratar, no va a pasar nada. Por eso que existe el empirismo, ¿no? En medicina natural, los empíricos, que nada más buscan hacer negocio de la medicina natural, pero no estudian, no investigan, no analizan, sus deseos no son buenos porque son seres que dicen ser naturistas, pero comen pescadito, comen su carnecita, ¿no? Ahí a escondiditas, comen su pollito, ¿no? Y dicen, no, yo soy naturista, yo soy el mejor naturista, y uy, sacan pecho, ¿eh? Y su ego lo acrecientan, ¿no? Y los ingenuos pues van ahí a que quizás le atienda, alguna esperanza tendrán. Y bueno, pues, o sea, no solamente hay que decir, sino serlo. Esto es muy importante. Es decir, el ser humano tiene que no solamente decirlo, sino serlo. Y esto es muy importante, por convicción. Bueno, pueden haber errores, indudablemente, hasta yo mismo cometo muchos errores, y bueno, y los corrijo. Y así uno avanza, mejora, pero la idea es ser firme, ¿no? Eso es lo correcto. O sea, no, uno no puede ser tibio, ser frío, ser caliente. Entonces hay más fuerza moral para poder dar si es que uno lo es, ¿entiende? Si es que uno lo es. Es decir, hay más fuerza moral de tratar a un paciente, a un enfermo, cuando uno verdaderamente practica la medicina natural. Es vegetariano, por ejemplo, y en grados respectivos, ¿no? En grados respectivos, pero lo es. Lo importante es serlo. La perfección en el camino se va dando. Hay otros pues que simplemente utilizan muchas herramientas mentales, esotéricas, herramientas de una u otra forma, como son las plantas también, pero ellos no lo son. Ellos no lo son, lo hacen por negocio nada más. Lo hacen porque quieren tener ingresos de una u otra forma para, bueno, satisfacer algunos sus bajas pasiones, otros para satisfacer cuestiones materiales nada más. Y entonces mucha gente cae en eso, en el engaño. Y al final, poco a poco, se va dando cuenta. Es como muchos, por ejemplo, tienen problemas y van por ahí pasando y se meten a un templo. ¡Uy! El pastor o el gurú, el cura los estimuló. Justo encajó su problema. Y bueno, y comienzan pues a soltar una propiedad o soltar dinero, ¿no? Y pues de ahí van avanzando hasta que poco a poco se van dando cuenta que la cosa no es por ahí, que simplemente fueron utilizados, le ayudaron a solucionar su problema, pero eso cuesta, ¿no? Eso cuesta, y la ayuda que uno da no puede costar, debe ser desinteresada. Es decir, el ser humano para evolucionar no puede apegarse a las cosas materiales, y si las tiene debe darles un buen fin, sentirse nada más un simple administrador de las cosas del Señor. Es como que Dios nos está dando talentos para hacerlos crecer, y multiplicarlos en servicio, no en individualismo, no en egoísmo, ¿no? Los talentos no hay que guardarlos, hay que hacerlos fluir como el agua. Si usted el agua la estaciona, se abomba, se malogra. Si usted la economía, el dinero, no le da buen uso, pues sencillamente no sirve, se le viene en contra de usted. Igual también toda propiedad, por ejemplo, si usted tiene una casa, tiene que darle uso a toda la casa, a todos los cuartos, los baños. Pongamos que usted en su casa tenga, usted esté solo y tenga 4 baños. Mire, 4 baños. Usted solamente le dará uso a uno y los otros 3 ya usted está en falta. Por eso que muchos que tienen también propiedades y las tienen ahí por años guardadas y no le dan uso. Eso también uno está en falta con la naturaleza. Mientras otros seres no tienen dónde estar, ¿no? Y padecen hambre, miseria, no tienen dónde cobijarse. Y usted, pues, con viento, con pompa y lujo, tiene más de 10 casas, por decir, ahí están apolillándose. Y usted vive una sola. Bueno, eso también en la ley espiritual parece mentira, hay falta. Bueno, quizás muchos no estén de acuerdo, pero las cosas son para darle uso, para servir y no para servirse. Bueno, son leyes que quizás poco a poco iremos comprendiendo, ¿no? Y bueno, la idea es que el estímulo, hay mucho para hablar del estímulo, hay mucho, mucho, mucho, que ya ampliaremos un poco más en pues este espacio que usted nos sintoniza aquí todos los días, en este espacio La Medicina Integral de Luzalba. Vamos a unos mensajes e inmediatamente regresamos con sus llamadas también y con lo mejor de la naturaleza. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. SP Goy de Luz Alfa fortalece el corazón, equilibra la presión arterial, evita problemas cardíacos, protege el hígado y los riñones, eliminando toxinas del organismo. Ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular. Regula los niveles de colesterol. En mujeres, evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación. Mientras que en hombres, previene las enfermedades de la próstata, actuando frente a la impotencia. SP Goy. Además, normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP Goy, elemento clave con beneficios para la salud. SP Goy, de Luz Alfa, es un producto de acción comprobada. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Helicocin, extracto natural Luz Alfa. Nutrición celular, muy recomendado para combatir la bacteria presente en el estómago y la cronicidad de la gastritis, Helicobacter pylori. Y para los síntomas comunes de los ruidos constantes en el estómago, Helicocin, el primer producto peruano micelizado. permitiendo la mayor absorción del organismo. El Icocin es un producto natural Luz Alfa. En su programa de medicina natural, Luz Alfa, un momento de reflexión en la vida diaria. Es increíble que boten tanto humo los carros. Hay tantos. La tos de David nos indica la contaminación que su ciudad atraviesa y esto genera un problema aún mayor. Ah, ¿y cuál es el problema? Se trata de la contaminación de nuestra atmósfera cuando los autos desprenden ese humo conocido como dióxido de carbono. No solo logra que tú puedas enfermarte, sino que nuestro planeta se enferma también. ¿Y desde cuándo nuestro planeta Tierra está enfermo? Se estima que en las décadas finales del siglo XX, a través de la quema del carbón y petróleo y otros combustibles fósiles para el uso industrial, el contenido del dióxido de carbono ha aumentado un 25%, produciendo el denominado efecto invernadero. Un momento, ¿ustedes mencionaron dióxido de carbono, efecto invernadero? Pero, ¿qué significa todo eso? Es muy sencillo. Los seres vivos al respirar consumen oxígeno del aire y desprenden dióxido de carbono. Este es un gas. Lo mismo ocurre con cualquier tipo de combustible, como la gasolina, el carbón. Sin embargo, cuando existe un exceso de emisión de este gas, ya se está contaminando la atmósfera. Consecuencia de ello, se produce un calentamiento de la Tierra y de la capa de la atmósfera. Esta es como el vidrio de un invernadero, dejando pasar el calor al interior y no al exterior. Es de ahí el nombre de efecto invernadero. Ahora comprendo, pero al calentarse la Tierra, ¿qué ocurre? ¿Nos quemamos todos? No exactamente, David. Lo que sucede es que nuestro clima se verá afectado. Ah, ya entiendo. ¿Es por el calentamiento de la Tierra que se derriten los hielos que vi por la tele? Así es, y los primeros afectados son los animalitos que viven ahí, como los pingüinitos y los osos polares. Oh, ¿cómo podemos impedir que los gases de efecto invernadero invadan nuestra atmósfera? ¿Nadie puede detenerlos? En realidad, nuestros árboles y plantas, las miles de hectáreas de selva que existen en nuestro planeta, son los pulmones que, mediante un proceso llamado fotosíntesis, aprovechan el dióxido de carbono para elaborar sustancias nutritivas y desprender oxígeno. Sin embargo, se calcula que en América del Sur se ha perdido el 37% de sus bosques, en Asia el 42% y en África el 52%. La principal culpable ha sido la deforestación para obtener madera, como también nuevas tierras de cultivo. ¿Qué podemos hacer entonces? Primero informarse y poner en práctica actividades pequeñas en tu vida diaria y grandes para la protección del planeta. No botes basura en las calles, empezar a reciclar los residuos que pueda servir, usar bicicleta como transporte. Lo más importante, David, es que debes contarle todo esto a tus amiguitos, pues para poder salvar nuestro planeta enfermo, debemos ser conscientes y reflexionar. Tienen razón, no sabía mucho de cuán enferma está la Tierra. Y tú, amiguito, protege a nuestro planeta. ¡Salvemos nuestro hogar! El mejor encanto de la música está en Radio Cielo, el anhelo de tu vida. Yo soy como el principio de algo que ha terminado. Me hice amigo del tiempo por andar preocupado. Y soy en cualquier parte tan solo un pensamiento por madurar la idea de un amor que sea eterno. Dos fuerzas paralelas me van mostrando cosas y veo así la vida. Para algunos hermosa, se alimenta la envidia por no tener la diosa, carne, hueso y un rayo de esa luz que buscamos, qué cosas tiene el mundo. Ayer niños jugaron, qué cosas tiene el mundo. Cuántas madres hoy lloraron. Qué misterio es la vida. Por tenerla luchamos sin importarnos nada. Por ella hasta matamos. Yo soy de la materia, la formación humana, y mi espíritu puede mover cualquier montaña. Soy fe en la esperanza de tantas religiones. Yo soy por mil razones del hombre esa confianza. Imaginariamente yo voy a donde quiero, jamás me desespero, porque yo creo en Dios como la esencia misma de la perfecta idea. Por tantas cosas feas, por eso existe amor. ¿Qué cosas tiene el mundo? Ayer niños jugaron. ¿Qué cosas tiene el mundo? ¿Cuántas madres hoy lloraron? ¿Qué misterio es la vida? Por tenerla luchamos sin importarnos nada. Por ella hasta matamos. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Continuamos aquí siempre con lo mejor de la naturaleza. Así que todos los días, siempre usted aquí tiene un espacio de la medicina natural de Luz Alfa. En diferentes horarios, a las 6 de la mañana, 11 de la mañana y también a las 3 de la tarde. Y bueno, y así con lo mejor de la naturaleza, en el Centro de Medicina Integral de Luz Alfa, con productos también naturales de acción comprobada, productos atomizados y micelizados. No se olvide usted, no se olvide usted. Y bueno, muchos centros naturistas más o menos pues nos tienen chequeado, dicen, uy, cómo yo quiero también hacer lo mismo, esto, el otro. Y bueno, en buena hora, ¿no?, que todos los centros de medicina natural se actualicen, ¿no? ¿Para qué entrar en mi mente la envidia o qué es por el estilo? Al contrario, todo lo que lleva a favorecer a nuestro prójimo es bueno que todo lo hagamos. Sería un servicio colectivo, ¿cierto? Maravilloso. Y en buena hora que nos imiten, en buena hora que saquen pues un propóleo de la más alta calidad, como Luz Alfa lo tiene, que saquen productos donde la síntesis de los principios activos biológicos estén en esas cápsulas o tabletas, etcétera, y no pues con todos los excipientes ahí que no estimulan al cuerpo. Justamente hablamos del estímulo. Nuestros productos, por eso decimos de acción comprobada, de Luz Alfa, porque están con la más alta concentración de los principios activos biológicos, sin excipientes, ¿qué les parece? Y entonces la estimulación es perfecta, es muy rápida en el organismo. siempre les he dicho, una cosa es envasar una planta pulverizada en una cápsula y otra cosa es esa planta pulverizada, solamente el 10% de esa planta, donde solamente son principios activos biológicos. Ya no hay fibra, celulosa y tantas cosas que no estimulan. La fibra la consumo pues en las ensaladas, ¿no? En los cereales integrales, ahí consumo bastante fibra. ¿Para qué voy a introducir fibra celulosa a una cápsula cuando estoy dando un tratamiento? No tiene razón. No voy a estimular adecuadamente porque eso no estimula, pues. Estimulará a los intestinos, pero yo no necesito, pues, si voy a tratar el hígado, voy a tratar de brindarle un tratamiento digestivo, un tratamiento sobre todo hepático, que tiene que ver la fibra, no tiene que ver nada, bueno, algo indirecto, pero queremos algo más directo, un estimulante directo al problema, o pues imagínese darle, para un tratamiento del cáncer, darle fibras, dale celulosa, dale, qué sé yo, hierro, otros elementos que no son tan importantes. Lo más importante son los antioxidantes, potencialmente demostrados como anticancerígenos. Eso necesito concentrar. Entonces es muy importante entender que los productos de Luz Alfa son de acción comprobada, porque son micelizados de absorción rápida y atomizados. Entonces, es muy importante que usted sepa esto y tenga la seguridad de que el tratamiento va a ser de lo mejor. Bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas, que usted ya las conoce, al 472-3110, para Lima, ¿no? 472-3110 y 472-3184. Y también para el interior del país, 472-3383. Entonces, para Lima, 472-3110, 472-3184. Y para el interior del país, 472-3383. Bueno, son las líneas que usted aquí las tiene a partir de este momento, en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Y bueno, aquí nuestro productor nos hace el alcance, en el caso de, nos dice de la esterilidad, qué hacer, ¿no? En el caso de la esterilidad, más que nada femenina, porque también hay la esterilidad masculina, ¿no? La esterilidad masculina también existe, o sea, el hombre no puede procrear. Bueno, generalmente, a veces hay métodos que emplean de esterilización como anticonceptivos, ¿no? Pero de una u otra forma no es adecuado. Muchos lo hacen por no tener familia, ¿no? Pero en la ley espiritual, ojo, no es bueno los métodos anticonceptivos en el sentido de la esterilización. Esto ya lo comentaremos un poco, porque aquí tenemos que caminar con principios, con principios. Vamos con esta llamada, adelante. Del Callao. Del Callao, ah, adelante. Doctor, una consultita. Tengo a mi nieto de que es muy nervioso y no anda inquieto y no tiene mucho apetito. ¿Cuántos años tiene él? 6 añitos y pesa 26 kilos. Uh-huh. Es muy nervioso, ¿no? Inquieto, para acá, para allá. Perdón, ¿cuántos años me dijo? 6 añitos. Ah, 6 añitos. Sí. Dígame, ¿él ve mucha televisión? Ah, sí. Cuando a veces viene del colegio, uh-huh, para que esté un poco tranquilo, le ponemos los de este dibujo. Y esos dibujitos seguramente pues son violentos, agresivos. A veces, ¿no?, de Mickey Mouse, de la Pantera Rosa. Uh-huh. Pero por ahí siempre hay los otros que son bien agresivos y violentos, ¿no? Sería recomendable, doctor, si me puede dar unos dibujitos como que le puedo poner. Sí, dígame, claro, más bien, ¿cómo está el trato? ¿Es afectivo o a veces también un poco imperativo, como imperativo, me han dicho que es así, un poco imperativo, inquieto. No, el caso del afectivo. Trato de mamá, papá, los tíos. Ah, sí. Bueno, su mamá también que es un poquito así, también nerviosa, huraña, también su mamá. Ajá, y, ya. Doctorcito, una preguntita más para mi otro nieto también. Este también está subido de peso, también tiene 6 añitos de gordito. Está en 28 kilos, 29 kilos, algo así creo. Y las manitos las tiene ásperas, ásperas, la planta de las manos, así como si tuviera pellejitos así en la manito. Y no sé qué cosa es, qué cosa darle. Ya, muy bien. Y también tiene 6 añitos. No se preocupe, vamos a ayudarle. Ya, doctorcito, gracias. Que lo también. Le agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, estamos aquí para brindar la solución a todos los problemas de la salud. Vamos con otro contacto. Adelante. De Chorrillos. De Chorrillos. Adelante. Sí, dos preguntitas que me reservo. Sí. Quisiera que me hablen sobre la isoterapia y la célula madre. Ah, la célula madre, ¿no? Sí, muchas gracias por su respuesta. Muy bien. Usted también por su llamada. Y bueno, continuamos con aquí lo mejor de la naturaleza. No se olvide que estamos todos los días a partir de las 6 de la mañana, 11 el mediodía, y también estamos a las 3 de la tarde con lo mejor de la naturaleza, en este espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa, a través de Radio Cielo, como decimos siempre, sembrando amor y conciencia. Y bueno, agradecemos todas las llamadas que nos hacen a través de los correos, a través de la página web también, y bueno, hay muchas llamadas de provincias, donde llegamos a muchos lugares, siempre buscando tratamiento, ¿no? Hay muchos pacientes que llaman de provincias y con todo gusto pues estamos para atenderlos, ¿no? Así es. Y bueno, entonces vamos con la respuesta, ¿no? al sistema nervioso de este niño de 6 años. Mira, aquí tiene que ver mucho tiene que ver el ambiente en que se desarrolla. Mucho tiene que ver el ambiente que se desarrolla este niño. Por ejemplo, usted dice que mucho ve televisión y los programas de televisión generalmente casi están orientados a la violencia, a solucionar los problemas pegándose, tipo el Chavo del Ocho, ¿no? Puro golpe en la cabeza, ¿no? Puñete, choques. Entonces como que hay la psicología de que las cosas no deben dialogarse. No deben razonarse, sino golpe, ¿no? Y golpe y golpe. Entonces, en dibujos animados también. Todos son, siempre se orientan a la psicología de que hay que solucionar el problema con sangre, con violencia, con patadas, con puñetes. Y lo otro, pues también son las figuras de terror, ¿no? Que los niños ven. Siempre se presentan esos dramas de terror. Entonces eso queda impregnado en el cerebrito del niño, ¿no? Como una paciente que llevó a su niño y este niño pues había visto Chucky, ¿no? Como el muñeco coge la daga, el cuchillo y se prende atrás de otro niño para matarlo y mata al papá, a la mamá, horrible, ¿no? Y que ingresa por la ventana, ingresa por la puerta. Y total, pues que este niño ya no podía dormir, tenía miedo de dormir solo, porque miraba la ventana, a ver a qué hora se entra el Chucky, miraba la puerta, a qué hora se entra, e inclusive llegaba a gritar, ¿no? Porque el traje que estaba colgado, ella lo identificaba con Chucky. Su mente proyectaba esa imagen que había visto, y pensaba, sí, gritaba, mamá, mamá. Chucky ha entrado, y entraba la mamá pues corriendo a su cuarto y no había nadie, pero imagínense cómo queda impregnada toda esa escena de terror en el cerebrito de los niños y también de los adultos. Aquí les voy a indicar algo muy importante. Todas las escenas, ojo, todas las escenas que ingresan por la vista al cerebro, sean de terror, sean de agresividad, de violencia, de sangre, el cerebro no lo entiende, no lo recepciona como que si fuera de mentirita, que alguien hizo una película así y es mentira. No, el cerebro no lo recepciona como mentira, el cerebro lo recepciona como una verdad, como un hecho, ¿entiende? Y por eso que muchos sufren traumas emocionales, estado de nerviosismo permanente, porque ingresan escenas, diríamos así, prohibidas, escenas no aptas para la salud mental del ser humano, menos en los niños. Ahora, más aún, por eso que la televisión hoy en día es una televisión agresiva, es una televisión como muchos le llaman basura. Desgraciadamente, pues esos medios son los que manipulan al ser humano, manipulan terriblemente. Y bueno, más aún aquí la mamá también es nerviosa, también tendrá sus traumas emocionales que los haya padecido, sea con el esposo, sea traumas emocionales, digamos, de nacimiento, y entonces, aquí también va a repercutir en ese niño. Imagínense, la mamá nerviosa y el niño nervioso, pues ya es un caos, ¿no? Y bueno, el otro, en el gordito, en este niño también de 6 años, que pesa 29 kilos, de 6 años, bueno, es exagerado, y tiene las manos ásperas. Aquí tiene que ver mucho con su metabolismo y también con el estilo de alimentación. Siempre les hemos indicado de que la mejor forma de equilibrar el metabolismo del cuerpo es dándole mitad crudo, mitad cocido. Ya por último, ya hay que no puedan con la chatarra, ya pues mitad chatarra, mitad crudo. Aunque no es correcto, ¿no?, la chatarra, pero hay muchos que no tienen entendimiento, pero no entienden, pues. Muchos tienen entendimiento, pero no entienden. Entonces, en este caso, siempre la mitad crudo. La mitad crudo, ¿por qué la mitad crudo? O sea, la mitad de ensalada, de verduras, o fruta antes también. Es porque las verduras tienen abundantes enzimas que van a ayudar a la parte bioquímica en el metabolismo de los alimentos. Entonces, eso va a hacer que se regule, se regule el cuerpo en el tejido adiposo, que no aumente demasiada grasa, ni falte tampoco. Entonces, ahí está la clave. En cambio, si se le da solo carbohidratos y encima refinados, carne, grasas, frituras, pues el cuerpo no tiene una reacción metabólica adecuada, ¿no?, para regularizar el depósito de las grasas en el cuerpo, en el tejido adiposo, ¿ya? Esto es muy importante tomar en cuenta, así de simple, porque un niño no le podemos dar de 6 años, pues no le va a tomar el Gercampuri, no le va a tomar la cancha al agua, el té de arena, no, pues son muy fuertes. A lo mucho aquí, dele el diente león licuado con juguito de papaya. Pero ojo, esto le va a estimular el apetito. De paso, para los niños que les falte apetito, denle pues licuadito unas 20 hojas de diente león con jugo de papaya antes de cada alimento. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es un poquito amargo, pero suave, ¿no? O puede ser media hojita de confrey también licuada con jugo de papaya. O más práctico, pues, dele una cuchara de apiosan de luz alfa antes de cada alimento. Una cuchara de apiosan. Bueno, entonces la idea que hay que corregir aquí, la cantidad de los alimentos, la calidad de los alimentos y la combinación de los alimentos. Ya no se olvide, su ensalada de verdura, la mitad del plato. Y mire, pues que me da bastante resultado. porque tiene su fundamento científico, ¿no? Y bueno, evitar pues las chatarras, evitar por ahí las golosinas. 6 añitos ya en el colegio, pues estarán por ahí con la propina, comprando la gaseosa, el chisito, el cuate y las galletas con azúcar blanca refinada. Entonces, todo eso pues va a estropear su salud, ¿no? Hay niños que vienen con la lengua, pero de todos los colores del colegio, ¿eh? Porque ahí han hecho uso de paletas terriblemente con anilinas, anilinas pero hasta cancerígenas, con colorantes pero bien profundo, bien espesantes. Y bueno, pues hay que cuidarlo bastante por ahí al niño obesito. Y los nervios, pues aquí tiene que manejarse mucho a la mamá. Hay que tener un manejo de diálogo, de control adecuado, ¿no? Sin hacer uso de la violencia. Explicarle, sacarle a pasear al parque. Y bueno, es toda una terapia más que nada familiar aquí. Le recomiendo que vaya a un psicoterapeuta. Le va a ayudar mucho, o psicoterapeuta. Le va a ayudar bastante, ¿ya? Y bueno, pues por último, dele unas 10 gotitas de Valerín y 10 gotitas de Maxim, ¿no? Solamente antes del desayuno y antes del almuerzo, nada más. Le va a ayudar bastante. Porque de una otra manera, hoy en día, pues, los niños necesitan siempre de la atención. Los padres a veces estamos muy ocupados en tantos quehaceres y a veces los niños pues, quedan un poquito, como quien dice, ahí a su suerte, ¿no? Viendo la televisión o quizás, bueno, jugando está bien. Hasta en el juego hay que tener cuidado, ¿no? Hasta en el juego hay que tener cuidado. Evitar enchufes, evitar pues que metan los dedos los enchufes, aunque los bebés lo hacen ya de 6 años, ya no, ¿no? Pero lugares así donde ellos se golpeen, o objetos cortapunzantes, etcétera, etcétera. Siempre hay que tener el cuidado respectivo, hasta para ducharse, inclusive. ¿Cuántos niños se caen, se resbalan? ¿Por qué? Porque tienen sandalias ya resbaladizas, o el piso está enjabonado, y es horrible los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Es así. Y bueno, entonces eso sería lo más importante que le podemos responder. Y bueno, en cuanto a esta terapia celular, ¿no? A esta terapia celular, ¿no? Bueno, vamos a esta llamada, ¿ya? Después respondemos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. ¿De ¿Aló, dónde? ¿Luzana? Sí, ¿de dónde nos llama? Ah, sí, de Breña, de Breña. De Breña. Adelante, sí, para que un favorcito al doctor. Tengo un hijo de 60 años, pero que ahora siente que tiene ganas de orinar, bueno, cada más rápido que antes. Ah, ya. Tiene retención de orina, orina muy seguido. Sí. ¿Es mujercito o varoncito? Hombre, de 60 años. Ah, perdón, de 60 años. Yo tengo 87 años. Ah, ya. ¿Cómo está de la próstata él? Oh, quizá, ¿no? Claro. ¿En la noche cuántas veces va al baño a orinar? Oh, sí que no le pregunté a mi hijo, vive lejos. No sé, pero dice que orina muy más constante de lo que era antes natural. Ya, muy bien. Vamos a ayudarle, ¿ya? Ah, ya, doctor, ya. Escucho. También. Sí. Gracias, por favor. Usted también, le agradecemos por su llamada. Y bueno, pasamos a la otra llamada. Adelante. De Villa María del Triunfo. Ah, bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Por favor, quisiera que me oriente mi resultado que me han dado sobre una ecografía transvaginal. Ya. Me ha salido que el ovario derecho mide 23 por 12 mm. Y le han puesto de ecogenicidad homogénea. Ya, y el ovario izquierdo mide 25 por 18 mm. Con imagen quística de 17 por 13 mm. Ya. Y después me ponen, ¿no?, el fondo de saco libre. El punto es que la conclusión dice quiste de ovario izquierdo. Entonces me gustaría, por favor, necesito que me oriente sobre este tema, cómo claro. puedo tratarlo, por qué es la formación de esos quistes y cómo mi alimentación, cómo debe de ser, por favor. Ya no se preocupe, manténgase en sintonía, vamos a ayudar. Y bueno, pasamos a otro contacto más. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama? De acá de Surquillo. Adelante. Agradecerle por lo que mi niña se curó del asma el año pasado, como 2 meses no pudo ir al colegio. Ah, mire, qué bien, me alegra bastante. Sí, y usted me indicó que le diera el extracto de zanahoria. Sí. El extracto de zanahoria con copaiba, propóleo, 2 cucharadas de nogalín y la savia de plátano. Está magnífica ahora hasta el momento, con todo el frío que está haciendo en este momento, está muy bien. Le sigo dando el extracto ahora de zanahoria con camote para sus defensas y con propóleo solamente. Correcto. Y está muy bien. Quería hacerle una consulta. Tengo a mi mamá delicada. Ayer llevé al doctor y ella está con mareos y está con el colesterol 288 y los triglicéridos 180. Uh-huh. Ella está con mareos. Bueno, le indican las pastillas que supuestamente lo va a hacer bien, pero ella tiene también, al tomar las pastillas, tiene el dolor al estómago. Uh-huh. Entonces, por favor, quisiera que me ayude, que puedo darle para que baje el colesterol y deje sus mareos, ¿no? Ya. O también poder acercarme yo a su, claro, a su consultor. Y dígame, ¿el tratamiento del asma le fue difícil hacerlo? No, doctor, no. Todos los días, aún es más, yo rayaba la en el rallador, rayaba la zanahoria para que sea más natural. Uh-huh, ahora sí ya lo hago en extractor, claro. Pero en ese entonces yo rayaba la zanahoria, rayaba hacía más mérito. El camote y le daba, doctor, pero magnífico. Mi hija está feliz. Tenía unas manchitas también en la cara, todas esas manchitas le borró. O sea, ya no tiene, tenía unas manchitas así blanquitas. Sí, sí. Todas esas manchitas también, sinceramente le voy a decir que lo quitó esas manchitas. Ahora su cara es normal, el mismo color todo. No tiene esas manchitas blanquitas que tenía también. Qué bien. ¿Cuántos añitos tenía? Ella el año pasado tenía 15, ahora tiene 16. Ajá. Sí, faltó entonces, bastante al adiós colegio. El asma. Sí, doctor. Sinceramente le voy a decir que cortó lo que se hizo porque tenía unos ataques de asma, mi niña. Claro, muy violentos. En la madrugada, sobre todo 2-3 de la mañana, se asfixiaba, teníamos que estar mi mamá y yo en el mismo cuarto para ayudarle. En la mañana, en lugar de ir al colegio, teníamos que correr a nebulizarle todos los días. Era un asma muy severa. Colegio. Era una cosa que ya es desesperante, nosotros mismos nos estamos enfermando porque se desesperaba, era una cosa, parecía que se asfixiaba y iba a quedarse ahí, era, sinceramente, era pero terrorífico, ¿no? Pero sí, ahorita no, nada, está tranquila, tose bien, tenía también un temor único al toser, decía, ya no quiero toser porque me voy a asfixiar, ahora tose normal, no le da ni la gripe. Y está tranquila, muy tranquila está mi niña. Qué bien. Sí, muy agradecido, muchísimas gracias, doctor. La verdad que le voy a decir sinceramente, es una maravilla los medicamentos que está tomando. Aún ahí tengo acá, yo tengo tengo el copaiba, el propóleo, savia de plátano, el nogalín, lo tengo ahí, claro, aparte de lo por mío, si ¿no? El caso, ¿no? Sí. Bueno, la idea es pues que los cambios en los hábitos alimenticios son muy importantes también, ¿no? Sí. Ella ha agarrado ahora, le voy a decir, como para comer la carne o pollo, ella no come carne, no come pollo. La comida comemos así, por decir, el locro de zapallo, comemos oyuco. O sea, ella misma se prepara y nada de carne, sus ensaladas. Sí, ha hecho un cambio. O sea, el cambio de alimentación también favorece bastante. Creo que por ahí también todos nos estamos medicinando en casa, ¿no? Muy bien. Sí. Le agradecemos bastante por su llamada. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, para mi mamá, no se quisiera preocupe. Ver en cuanto al colesterol. Muchísimas gracias. Muy bien. Y bueno, vamos a las respuestas. En el caso de, sí, nos alegra bastante que miles de pacientes pues se sanen, es decir, normalicen todas sus funciones y vuelvan a restablecer su salud. sean la diabetes, el asma, el cáncer, ¿no? Una terrible enfermedad que aqueja al ser humano. Bastante pacientes con cáncer van al centro y, bueno, lógicamente le damos todo un tratamiento integral, holístico, con su dieta rica en antioxidantes, con quimioterapia natural, ¿no? Quimioterapia natural con las antocianogeninas que, bueno, de una u otra forma están estudiadas, etcétera, etcétera. Y todo bien. Vamos con las respuestas inmediatamente. En el caso de las células madre, ¿qué son las células madre? ¿Para qué sirven? ¿No? ¿Cómo funcionan? ¿No? Bueno, la célula madre viene a ser las células precursoras de la sangre. ¿Cómo se diferencian de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, inclusive de las células musculares, de las neuronas, ¿no? De las células del hígado? Bueno, son células simplemente precursoras, ¿no? Y se diferencian enormemente de ellas. Entonces, ¿de dónde se sacan generalmente? Del cordón umbilical. Se dice, pues, que para tratar muchas enfermedades, ¿no? Muchas enfermedades. Indudablemente, porque si son células precursoras, son células que dirigen, que ordenan, ¿no? Y de una u otra forma, bueno, si es que puede hacerse, pues hágase, no hay inconveniente, hágase estos tratamientos, ¿no? Y no se viola la ley natural, porque, bueno, generalmente esto, cuando las mamás dan a luz, ¿no? De ahí ya se recolecta, ¿no? Las células madres del cordón umbilical. Y bueno, de una u otra forma, pues hay que buscar sumar esfuerzos en el tratamiento de muchas enfermedades, ¿correcto? Y bueno, en cuanto a... pero lo que sí no estamos de acuerdo es que se mate a los animalitos, se mate a los corderitos, se mate a los cabritos, se saque las células y, bueno, y se las dé para paliar alguna enfermedad, ¿no? Entonces, es como que yo sacrifique a un ser para tratar a otro. No hay chiste, ¿no? Salvo que el ser que quiera sacrificarse, pues, por propia voluntad, él lo haga, ¿no? Pero pues nadie va a querer, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que más o menos saber diferenciar lo que es el uso de la naturaleza en la forma adecuada. Después, en cuanto a Breña, sobre la este caballero que orina muy seguido, indudablemente que aquí nos puede presumir un problema de la próstata. Sería bueno que este sábado o cualquier sábado acuda al Centro de Medicina de Luzalpa para que se saque, pues, una ecografía prostática, ¿ya? Una ecografía prostática y de pasadita también un antígeno prostático. Porque por los 60 años y la forma de ir muy continuamente al baño, pues nos puede estar indicando aquí ya un problemita de la próstata, ¿no? Una hipertrofia prostática que, bueno, es bueno que sea, pues, benigna, ¿no? Y bueno, y con ello le daremos un tratamiento adecuado, pero desde ya le recomendamos que tome, a ver, un litro de agua con dos hojitas de achiote y un trocito de calahuala. Puede ser también un azafrán, una raicita de azafrán o palillo, como se le llama, y tomarlo. Esto lo va a tomar con dos cápsulas de Maicur, ¿ya? Dos cápsulas de Maicur antes de cada alimento, tres veces al día. Evite grasas saturadas, carnes, frituras, atún, harinas refinadas, ají. Todo esto trate de evitarlo, gaseosas, ¿no? Trate de evitar. Y acuda en cualquier momento, pues, al Centro de Medicina de Luzalfa, inclusive ya llevando su ecografía prostática, ¿no? Y bueno, después, para el problema de los ovarios, o sea, el quiste en los ovarios, este es un problema mayúsculo hoy en día, que generalmente el problema siempre es el desbalance hormonal, ¿no? Que padecen millones de seres humanos, en este caso, pues, las damas, ¿no? Entonces, los quistes generalmente más frecuentes son los quistes funcionales. Entonces, esto es por falta de estímulo generalmente. Cuando se forma el óvulo, no hay un estímulo adecuado, ¿no? Entonces, en este caso, el óvulo pues no se fertiliza, pero el quiste debería involucionar, reducirse hasta desaparecer, pero generalmente más bien evoluciona como un quiste y va aumentando cuando hay demasiados estímulos hormonales. Por ejemplo, los que consumen pollos están consumiendo estímulos hormonales, ¿no? No solamente van a aparecer quistes en los ovarios, sino también en las mamas, los fibroadenomas. Entonces, esto es muy importante. Y la idea, pues, es que no se conviertan en quistes cuya causa sea maligna, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos, generalmente pocas damas lo detectan, porque la mayoría de los quistes son asintomáticos, ¿no? Y bueno, para esto le recomendamos que tome el Biodan de los Alfa, 2 cucharas de Biodan antes de cada alimento, 3 veces al día. De igual manera, también el agüita de garbanzo. Si lava bien bien el garbanzo, lo remoja de un día por otro en agua hervida fría y el otro día puede tomar tibiecito una tacita de agüita de garbanzo 3 veces al día. Y tómelo con su propóleo, ¿no? Con 30 gotas de propóleo cada cuatro horas, ¿ya? Eso le va a ayudar bastante. Después, para los problemas del colesterol y los triglicéridos, cuando se elevan demasiado, hay que cambiar aquí los hábitos alimenticios, ¿no? En especial, consumir más verduras, más hortalizas, más antioxidantes, y consumir grasas insaturadas o aceites omegas. Por ejemplo, recomendamos que tome el Omega Plus, 2 cápsulas, 3 veces al día con los alimentos, o perdón, 2 cucharas, 3 veces al día con los alimentos. Y de igual manera, un limón licuado también, que le va a hacer bastante bien a levantarse y antes del almuerzo, ¿no? Un limón licuado de cáscara verde es una fórmula muy buena, y que tome 2 cucharas de Yabutin con 2 cápsulas de N-col. 2 cucharas de Yabutin con 2 cápsulas de N-col. ¿Para qué? Para regular el colesterol, los triglicéridos y la presión, la presión arterial, ¿correcto? 3 en 1. Y para ese dolorcito de estómago, pues hay que ver qué tipo de gastritis, si es originada por el sistema nervioso, una gastritis emotiva, o también por la bacteria Helicobacter pylori, es una gastritis infecciosa. Entonces le recomendamos tomar, en este caso, el extracto de papa con zanahoria antes de cada alimento, y 5 minutos después tomar el Helicosin, 2 cucharas de Helicosin. Correcto, después de tomar el extracto de papa con zanahoria, después de 5 minutos, tomar 2 cucharas de Helicosin antes de cada alimento. Y va a ver que va rápidamente a mejorar. Y bueno, siempre aquí estamos todos los días en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Así que hay que estimularnos, todos los seres humanos necesitamos de un estímulo, ¿no? Y el mejor estímulo es cuando uno sirve, es cuando uno da. Dando se recibe, pero si uno no da, ¿qué va a recibir? Si uno no sirve, la vida no sirve para vivir. Quien no vive para servir, pues no sirve para vivir. Así que aprendamos siempre a brindar un servicio a los hijos, al esposo, a la esposa, a nuestro prójimo, a la naturaleza. Y el mejor estímulo es la gratitud también hacia Dios. Es el mejor estímulo. Dios se estimula cuando el hijo se acuerda de él. Cuando todos los hijos se acuerdan de él, él se estimula. Y si uno le pide pan al Creador, él no nos va a dar piedras. Nos va a dar, pues, el amor infinito que solamente él tiene, y lo da para todos sus hijos de buena voluntad. Así que seamos hijos y mujeres, hombres y mujeres de buena voluntad. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía.